Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Es un verdadero gusto el poder compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de nuestras radios colegas que se unen para retransmitir este programa que se genera en los estudios de la primera radio pública cultural del país como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Loja, Radio Cariamanga en Loja y La Voz de Zamora. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes de este escenario que todos los días lo preparamos para que usted nos acompañe. Florilegio Musical Ecuatoriano, el día de hoy, además de compartir con nuestra reflexión, vamos a tener el agrado de hacer escuchar una serenata especial, así que no se separe, porque en breves minutos estará con nosotros ya nuestra invitada. Pero ¿qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión? Esta dice: lograr la paz interior. ¿Será fácil? ¿Será sencillo? Vamos a ver qué nos dice Shoshana. Él menciona que es difícil lograr la paz interior en medio del ajetreo del día a día. Requiere mucho trabajo y disciplina, pero es muy necesario para poder asegurar adelante con nuestras vidas que debemos aceptar aquellas dificultades que la vida nos presenta y encontrar soluciones a nuestros problemas. Es decir, debemos tratar de tener esa paz, ese minuto con nosotros mismos. Hay momentos de la vida en la que nos ponemos un poco complicados, ¿no? Y pensamos que nos vendría bien un nuevo comienzo, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta de que no es tan fácil. Tenemos cansancio, tristeza, las cosas no han salido como planeábamos. Cuando ya se tiene una vida, no es fácil cambiarla y muchas veces realizar cambios que se nos hacen irrealistas. Pero no por ello debemos conformarnos y detenernos. Tenemos que encontrar el modo de seguir adelante, logrando la paz que tanta falta nos hace. Para ello debemos poner prioridades y tratar de vivir una vida tranquila. ¿Y cómo se logra esa paz? Solamente pagando lo que debemos, aunque nos quedamos sin un dólar. Lo que nos hemos endeudado es nuestra culpa. Ahora es momento de enfrentar los hechos y eso nos hará libres de alguna manera, de asumir esa responsabilidad que tenemos. En cuanto a nuestra vida personal, tal vez teníamos sueños, esperanzas de estar con nuestro amado. Pensábamos que ya no tendríamos que vivir en lejanía, pero por esas mismas dificultades aún seguimos amando en la distancia, viviendo esos amores tan sufridos y soñados. Pero pese a que las relaciones son así de imperfectas, no dejemos de tenerlas, ni queremos dejar de tenerlas, ¿verdad? Entonces, ánimo. Seguimos y pensamos que si nos sentimos que ese amor tan lejano que llena la vida debe seguir manteniendo la esperanza que un día llegará a un buen final. Aquel final es ese que tú sueñas. Así es el amor, ese amor que a veces hasta nace por internet.

escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Escenario de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, hemos invitado a una persona especial, a una gran cantautora ecuatoriana que nos acompaña desde Cuenca para contarnos esa historia de vida, ese apego hacia la música y también esas proyecciones que tiene como una joven talento ecuatoriano. Se trata de Sandra Argudo. Ella nació en Cuenca el 4 de marzo de 1980. Es hija de Rafael Argudo y de Isabel Cobos. Bueno, viene haciendo música desde el vientre de su madre y está 20 años haciendo música. Gracias, Sandra. Este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano abre las puertas para usted. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a compartir un momento musical en esta radio. Pues espero que todo el público que nos está escuchando pueda compartir junto conmigo de mi música, y en especial porque hoy en día estoy haciendo algo que me maravilla y creo que todos los ecuatorianos nos sentimos orgullosos, como es la música nacional ecuatoriana. Vamos a empezar conociendo pues parte de la vida de Sandra Argudo. ¿Cómo se vinculó a la música? Hemos dicho que usted estuvo ya desde el vientre de su madre haciendo música. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, mi mamá, puedo decir que ha sido mi primera maestra de música. Ella también es artista, es cantante, profesora. Desde muy chiquita, pues fue mi maestra, como digo. Así que desde muy pequeña me inculcó en esto del canto, de la música en general. Tuve la oportunidad de ingresar y egresar también del Conservatorio de Música allá en Cuenca. Además de eso, pues tuve la oportunidad también de hacer muchos viajes, de formar parte de varios grupos de diferentes géneros musicales, compartir escenarios con varios artistas. Muchas experiencias han pasado por mi vida y yo creo que se ha convertido ya en mi carrera a nivel profesional desde hace muchos años, 20 años ya que hago la música a nivel profesional, y me siento muy orgullosa por los logros alcanzados. Y creo que de la misma forma hay que continuar con esa misma humildad y lucha para seguir consiguiendo nuevas metas. Ahora regresamos a esas épocas escolares. Sandra, debe haber estado ya en varios escenarios. Sí, desde la escuela, muy pequeñita, ya cantando las canciones infantiles o subiéndome a los escenarios en los programas navideños desde muy temprana edad. Pero ya más o menos desde los 15 años decidí que la música iba a ser ya mi profesión, así que como yo ya estaba en el conservatorio desde muy niña, aprendiendo varios instrumentos musicales, intentaba a mi mamá que sea yo pianista, pero la verdad es que el canto siempre fue como que me jalaba, me llamaba más, así que ingresé al coro del conservatorio, estuve en el coro infantil, juvenil y prejuvenil. Tuve la oportunidad también de ser solista del coro en varias ocasiones, en conciertos junto con la orquesta sinfónica. Así que ya la música académica fue formando parte de mi vida. Luego tuve la invitación de compartir o formar parte de un grupo de música mexicana con los cuales tuvimos la oportunidad por 8 años consecutivos de ir a México representando a Cuenca y al Ecuador en un festival internacional en Guadalajara y también el Distrito Federal, donde pude hacer muchas conexiones y amigos, especialmente con los considerados los mejores mariachis del mundo, como es el Vargas y el América de Don Jesús Rodríguez de Jar, con quienes pude grabar también producciones discográficas, las hicimos allá en México DF. Pude hacer varios eventos gracias a esos discos. La gente en el Austro ecuatoriano me conoce mucho por haberme dedicado por mucho tiempo a la música mexicana, en fusión siempre con la música latinoamericana y ecuatoriana, porque siempre he sido una persona que se ha contagiado mucho del amor por lo nuestro, de nuestra cultura. Creo que tenemos millón de cosas que compartir con el resto del mundo, y yo creo que ahí es el comienzo, ¿no? Sentirnos primero orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, y poder mostrar eso al mundo. Así que después de eso y en el caminar de los años, pues yo creo que hoy en día, que me dedico ya a lo que es la música nacional ecuatoriana, he recibido muchos, muchos frutos producto del esfuerzo grande, del trabajo, del apoyo de Opus Music, que han sido quienes me han dado la mano para salir adelante en este nuevo proyecto. Y estoy contenta porque los resultados son buenos. Y bueno, ustedes han escuchado que ella ha entrado al conservatorio, ha aprendido a tocar algunos instrumentos, y de hecho quisiéramos conocer la opinión, cuán importante es para un artista también tener conocimientos básicos con los instrumentos musicales. Bueno, es muy importante, digo yo. Siempre cuando alguien quiere dedicarse a algo ya a nivel profesional, tiene que ir investigando y llenándose de esa cultura, de ese conocimiento, para también poder expresar a los demás. Si yo canto y tengo un grupo de músicos, necesito tener una idea, por lo menos, de una guitarra, de un piano, para decirles, ¿saben qué? Necesito que me toquen por esta tonalidad, o no me toque así, súbale, base. O sea, es importante que uno como artista sea consolidado, se llene de todo eso, para poder también impartir ese conocimiento a los demás y para poder también dar opinión de lo que los demás artistas hacen, ¿no? Así que no puedo decir que soy lo máximo en instrumentos, porque como dije, me especialicé más en el canto, pero sí un poquito de guitarra, un poco de piano. Lo hago muy, muy personal para mí y me gusta. Después de haber experimentado otros géneros musicales y ahora anclarte en la música ecuatoriana, ¿qué opinión merecen los géneros musicales? Yo soy un amante a todo tipo de música, muy respetuosa también, porque creo que cada género musical conlleva un gran esfuerzo. No cualquiera puede cantar los diferentes géneros musicales, ya que cada uno tiene su propia identidad, ¿no? A veces yo me molesto un poco con las personas que de pronto, si son académicos, critican a la gente que canta música popular, o viceversa, ¿no? Quienes cantan un reggaetón, quienes cantan una salsa, quienes cantan una balada. Hay muchas veces se critican entre sí, pero a veces yo digo, yo creo que uno debe criticar solo cuando uno pueda ser mejor. Y hay cosas que yo no puedo, o sea, que son difíciles. Pero cada vez que he querido hacer algo nuevo, como por ejemplo alguna vez tuve un proyecto de tangos, tuve que estudiar mucho esa cultura, revisar, endulzarme de varios cantantes, de varios artistas que cantaban eso. No es fácil, no es solo pararse en un escenario y abrir la boca y que la música, un pasillo, una balada, un bolero, un tango, un albazo, que todo suene exactamente igual. No, a cada uno hay que ponerle su toque especial, y creo que eso es importante. Así que yo soy muy, muy amante a la música, a todos los géneros. Como digo, amo lo que hace la gente, respeto, admiro. Critico también, porque como cualquier profesional, creo que también tenemos ese derecho, digamos así, a dar nuestra opinión para lo que hacen los demás. Pero siempre admiro y felicito a la gente que surge en cualquier género musical, en cualquier situación que hagan en su vida. Si lo hacen bien y con pasión, pues simplemente es válido. Vamos entonces nosotros a escuchar una de las propuestas que nos presenta Sandra Argudo desde Cuenca, y por acá hay un tema que lleva por título Primor de Chola. Mujercita, coloco y luego ya con aire hermosura esta sol está abriendo. Los amigos con la ronda siempre tarde y la ladera donde yo no platicando muy sencillo caminando y la gente murmura al que solo no diría como fuera bajo rata y se corta con mi sol es un rival. Mujercita, tan querida, estrellita, luminosa, que me muero, me loco, que me muero, me loco. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos con Sandra Argudo aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y vamos a hacer extensivo ese abrazo gigante con Sandra para Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Gracias por reproducir este programa en el que estamos difundiendo lo nuestro, la música que es parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Venga, ese saludo. Pues sí, un saludo muy especial para toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes del país. Sandra Argudo quiere brindar lo mejor de la música ecuatoriana para ustedes. Y espero, pues, ya he estado en algunos de esos lugares nombrados, y en los que no, espero ir pronto. Bueno, pues que así sea, que se le cumplan esos sueños, mi estimada Sandra. Pero bueno, ahora vamos a un poco a conocer ese periodo de formación que usted tuvo en función del canto lírico. ¿Qué es el canto lírico? Bueno, yo tuve la oportunidad de terminar el Conservatorio de Música. Uno sale como técnico ahí. Luego estuve un año en la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León, en Monterrey, en México, estudiando así mismo música, canto. Y como ha sido una música realmente que toda la vida me ha apasionado, tuve la oportunidad, porque se abrió la facultad de canto lírico en la Universidad de Cuenca, así que algunos compañeros quienes ya gustábamos de lo que es el canto lírico, entramos ahí y fuimos pocos, creo que somos 5 los que logramos graduarnos porque la carrera lamentablemente se cerró, pero logramos tener ese título con mucho estudio, gracias a varios maestros que nos apoyaron desde fuera del exterior. Y es algo, como digo, me apasiona mucho. Con eso tuvimos la oportunidad de hacer ópera. Se lanzó por primera vez en Cuenca la ópera de Elixir de Amor. También estuvimos aquí en Quito haciendo la flauta mágica en el Teatro Sucre. Y hemos dado varios recitales junto al ensamble del canto, con quienes, pues, ya son muchísimos años que tengo amistad y nos llevamos profesionalmente también. Y hemos hecho muchos proyectos líricos, que la gente ha gustado mucho. Es algo que lamentablemente en nuestro país no está todavía preparado para que un cantante lírico viva solo de eso. Así que a la par de eso también he estado haciendo lo que es la música nuestra, la música popular. Creo que es algo que me ha abierto muchísimo las puertas. Y estoy feliz porque considero que como cualquier arte, como cualquier profesión, cuando un cantante, primero hay que agradecer el don que Dios nos da, ¿no? Porque no cualquiera puede cantar. Y después de tener ese don, pues hay que prepararse, no solo cantar porque sí, porque en la vejez, cuando una persona no ha estudiado canto, se pierde la voz. Y ya de viejo ya no se puede cantar igual, ya la voz no sirve, se dañan las cuerdas vocales. Pero cuando uno estudia, pues es la técnica vocal la que ayuda a que un cantante pueda cantar cualquier género musical sin lastimarse la garganta, sin cantar muchos conciertos y no dañarse. ¿Qué es la técnica vocal? Bueno, la técnica vocal es la forma correcta de colocación, de respiración, de cómo emitir los sonidos, de cómo hacer que la voz se escuche con más potencia, usando los resonadores, etcétera. Es muy grande eso. Parece que la gente piensa que ser cantante es algo fácil, y no lo es, hay que estudiar mucho también. ¿Un fragmento de algo lírico podemos hacerlo o vamos a ejemplificar en este momento? Bueno, la música lírica generalmente se canta con un calentamiento antes, pero sí puedo cantarles un pedacito, no sé, de una aria que me gusta muchísimo, que está dentro justamente de la ópera de Elixir de Amor, y es el momento en el que Avina le ofrece ya, o se abre abiertamente el amor a su querido Nemorino, ¿no? Voy a intentar, pero me voy a levantar porque eso se requiere cantar un poco fuerte. Prendi per vici studio, lo faramo contento, l'ora che fosse mia. Prendi, prendi, prendi. Ahí fuerte los aplausos. Mira, y hemos ejemplificado con nuestra invitada Sandra Argudo algo de lo que es el canto lírico. Entonces, para poner esa voz así, que me encantaría a mí también tenerla, mi estimada Sandra, pues, como ella dijo, hay que aprender mucha técnica vocal para que pueda salir nuestra voz y no se nos quede ahí apagadita. Lo que hacemos un poco más los comunicadores sociales, aunque no tan fuerte como nuestra invitada. Bueno, vamos a seguir escuchando nosotros música. Otra de las canciones que nos presenta es algo muy tradicional, como es Vasija de Barro, que recordarán se la hizo con algunos compositores después de una invitación que realizó a varios artistas Osvaldo Güellasamín. Como dicen que pasamos, quiero que a mí me entiendes. Como dicen que pasamos, en el viento oscuro y crezco, que una vasija de barro. En el viento oscuro y crezco, que una vasija de barro. Cuando la vida se pierda, no es tuya Seguimos nuestro diálogo y ahora nos vamos con esas proyecciones de Sandra Argudo. Bueno, a ver, cuéntenos los proyectos. Sé que usted está aquí en Quito, recorrerá algunos medios de comunicación. Sí, estamos aprovechando una gira de medios y, como digo, invitando a la gente que nos escucha. Estoy ya cumpliendo mis 20 años de vida artística a nivel profesional y vamos a festejar eso con dos eventos que van a realizarse en el Teatro Pumapungo en Cuenca, el día 21 y 22 de este mes, o sea, ya la próxima semana. Así que dentro de esos 20 años, pues compartiré con el público un poco de lo que ha sido mi trayectoria y entre eso, pues estaré contando con la presencia de un mariachi de aquí de Quito, de los hermanos Pantoja, y vengo también a ensayar con ellos, a compartir un poquito, a visitar los medios, estar en televisión. Un poco que la gente siga escuchando que Sandra Argudo pues está en pie para continuar brindando mi música, ¿no? Así que estaré estos dos días, miércoles y jueves, aquí por Quito. Me ha recibido con un sol precioso porque Cuenca está un poco frío. Pero estoy feliz por cada logro que he alcanzado en mi vida. Y creo que este concierto que vamos a realizar va a ser algo que marcará un poquito ya como que mi vida hace 20 años y lo que desde el día de ahora voy a hacer para un futuro. Eso significa que hay nuevos proyectos a partir de estos 20 años. Por supuesto, hay muchísimos proyectos, invitaciones a compartir. Recién llegué de una gira por Estados Unidos, estuve un poco más de un mes allá, compartiendo con todo lo que es la colonia ecuatoriana en varios estados de Nueva York, especialmente, y feliz porque posiblemente en noviembre regrese, tengo invitaciones también a Europa, con el proyecto grande de realizar una nueva producción discográfica que Dios quiera el próximo año ya se consolide, terminarla ya. Poder lanzar también más temas inéditos de autores y compositores ecuatorianos. Soy feliz, yo creo que cada vez que uno hace o trabaja en algo que ama, los resultados son increíbles. Siempre digo, no hay nada mejor que trabajar amando lo que uno hace y que además de eso le paguen. Es lo máximo. ¿Hay alguna faceta de escribir en Sandra Argudo? Sí, tengo 8 producciones artísticas. Algunas son, como dije, de música mexicana. Hay un disco en el que tuve la oportunidad de escribir 2 temas inéditos al ritmo, ¿no?, de balada ranchera. Pero también pude hacer un disco de baladas inéditas casi en su totalidad. Es un disco que no lo lancé porque cuando lo iba a lanzar decidí cambiarme o empezar ya a hacer la música ecuatoriana y le di más prioridad a eso. Así que ese disco está ahí guardadito para algún momento hacer alguna travesura. Pero fue algo bonito porque fue la primera vez que ya me lanzaba como autora también y compositora de los temas que canto. Generalmente he sido intérprete y me gusta mucho interpretar y tratar de mejorar o hacer honor a los compositores quienes realizan las diferentes canciones, ¿no? Y tratar de hacer cada cosa a mi estilo. Nada copiado, ¿no? Cada persona puede tener su identidad y su propio estilo y siempre es lo que yo he intentado hacer. Así que hemos trabajado duro en eso, pero sí creo que, si Dios quiere, en esta próxima producción pueda lanzar otra travesurita ahí de composición. Sería algo muy interesante. Bueno, nosotros tendremos próximamente la oportunidad de escuchar una de esas canciones que son producto de la pluma, de la letra, del corazón, del sentimiento de nuestra invitada Sandra Argudo. Pero nos vamos con más música. Hay otra de las canciones que nos trae aquí, un popurrí. Aires típicos. Bueno, aquí serán varios los que canta Sandra. Claro que sí, para que la gente que nos escucha se llene de alegría. Cantabas una mañana serena, una mañana serena. Como si te está lluvia, a mí no aumenta la pena. Porque con tanto rigor, jamás me llamó. Abandonas de mi amor. Mi sangre te haga ser respeto cuando te odies. Cuando te odies, oh. Mi sangre te haga ser respeto cuando te odies. Cuando te odies, oh. Pero no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran. Que sepan los que ignoran, que sepan los que ignoran. Que el silencio me vigila, que el silencio me vigila. He de coger y medir, con una cosa perdida. Una cosa perdida, donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, y averigüen de mi vida, y averigüen de mi vida. Samba, no rayes de mi sol. Samba, no rayes de mi sol. Aunque soy trillanita, nada yo tengo con mi polo. Aunque soy trillanita, nada yo tengo con mi polo. hasta dar con lo profundo, al agua de disfrutar. Hasta dar con lo profundo, hasta que el agua de vida ya está sentado del mundo. Hasta que el agua de vida ya está sentado del mundo. Que no me quieres, solo por verme llorar. Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar. Lloraré porque te quise, no porque me hace falta. Lloraré porque te quise, no porque me hace falta. Yo saqué mi maíz al sol, intentó que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol, intentó que no lloviera. Y me escuché el aguacero con salida y vais afuera. Y me escuché el aguacero con salida y vais afuera. Y me escuché el aguacero con salida y vais afuera. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vámonos con esta faceta de anécdotas, Sandra Argudo. Después de estos 20 años debe haber algo por ahí escondido. Bueno, sí, creo que las cosas que más recuerdo siempre van a ser los viajes realizados. Difundir nuestra música fuera de las fronteras es algo increíble porque la gente se emociona cuando escucha un cantante de fuera y ver que uno hace, por ejemplo, en México, rancheras. La gente se emocionaba mucho ver que en otros países hacen su música. Y yo creo que me contagié de ese nacionalismo que tienen los mexicanos y lo convertí a lo que es nuestra cultura, ¿no? Al Ecuador. Así que siempre he llevado en mi ropa, en mis trajes, bordados ecuatorianos, joyería de artesanos ecuatorianos, joyas hechas en filigrana de diseñadores. Ahora que están, digamos que por fin reconocidos nuestros diseñadores textiles, soy feliz. Alguna vez también tuve la oportunidad de estar un año estudiando lo que es diseño de modas. Tengo muchos amigos que hacen cosas maravillosas, que ya no se les pide favor a las cosas internacionales, porque aquí tenemos muchísima calidad. Así que siempre admiro lo que es los bordados a mano, los trajes típicos. Amo todo eso. Además de eso, una de las anécdotas grandes que ha pasado en mi vida fue la oportunidad de cantar a dúo junto a Alejandro Fernández. También hay en YouTube un video así casero. ¿Qué canción cantaste? Canté la canción de Probablemente Ya. Fue algo que generalmente los artistas no hacen siempre y fue una gran oportunidad poder haberlo hecho junto a él, ya que es un artista tan reconocido a nivel internacional. Así que fue un lujo, no un honor, además de abrir los eventos de varios artistas como Ana Gabriel. He estado junto a Miriam Hernández, he estado junto a Karina, a Cristian Castro, una infinidad de artistas que he tenido la oportunidad de estar también compartiendo el escenario con ellos. En México estuvimos junto a Antonio Aguilar, a su hijo Pepe Aguilar, que también son muy conocidos, Aida Cuevas. He grabado mis producciones artísticas en el estudio de grabación de Guadalupe Pineda allá en México, junto a varios maestros importantes, compositores increíbles como son Adrián Ramírez, Alberto Jiménez, Don Jesús Rodríguez Vizar, Javier Carrillo y varios músicos también ecuatorianos, porque aquí tenemos también mucho talento. Así que siempre he estado contando con el apoyo de músicos como Víctor Armijos, los hermanos Sarmiento. Yo feliz por cada cosa lograda, por haber tenido la oportunidad también de haber sido bendecida con dos hijos, que creo que también es una de las épocas más maravillosas de mi vida. haberme convertido en mamá, y que mi hijo mayor también cante. Él ha cantado desde sus 6 años junto a mí, y hoy ya no, como que no quiero que se dedique mucho a la música porque es tan dura y sacrificada, pero él ya ha tenido la oportunidad también de abrir varios shows internacionales como el de Marc Anthony, RBD, de Marc Anthony Solís. Ya canta solo. ¿Hace música también ecuatoriana? Él, no, más se va a la música más juvenil, ¿no? Tal vez por su edad, todavía está pequeñito y le gusta contagiarse de eso. Y pues yo creo que, como dije, la música tiene que ser algo que uno haga con amor, no obligado. Yo me he contagiado mucho de la música ecuatoriana por mi mamá, que toda la vida le he escuchado a ella cantar eso, que ella también ha formado parte de tríos importantes. Y también tuve la oportunidad en el último concierto de cantar por primera vez a dúo con ella, casi no lo habíamos hecho, porque tenemos un timbre de voz parecido, entonces es complicado dedicarnos a hacer dúo, pero para mí siempre es un honor hacerlo junto a ella y poder recorrer a nivel de todo el Ecuador muchas ciudades nuevas, compartir el escenario con orquestas muy buenas o tan reconocidas, que para mí ha sido un honor, por ejemplo, cantar con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, con la orquesta aquí de Pichincha, también tuve la oportunidad, y la Orquesta Sinfónica también aquí de Quito. Así que cada cosa que se ha hecho ha sido como una entrega total. A propósito de esta historia de vida que nos comenta, de haber tenido la oportunidad de cantar con Alejandro Fernández y también con su adorable madre, vamos a invitarles a escuchar una de estas canciones que lo realiza, y la canción lleva por título Se va con algo mío. Se va con algo mío, la mano que se aleja, mi dolor a vivir. Oh, ser puro, ser ganoro, ser como trina, perfume a tanto, crepúsculo, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y gracias. Buenas noches. Es un privilegio para mí esta noche. Bueno, he estado esperando este momento y esta noche se hizo realidad. Este es un privilegio para mí cantar con esta gran artista, con Cana, mi hija Sandra. Qué talento más grande que Dios te ha dado. Te bendiciones, Sandrita. Y que sigas deleitando a este hermoso público. Que sigas llenando esos corazones de este maravilloso público que te quiere. Y lo mismo, pues aquí un honor para nosotras ser acompañadas del maestro Rubén Mosquera Crespo, gran artista y compositor. Esta noche Sandrita está rescatando esa música nuestra, empezando por casa, aquí con el maestro, dos composiciones preciosísimas. Así es que pues, así empezamos. Gracias maestro Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Eso es, tenemos un pastillito alegre, muy bien para ustedes, con mucho cariño. Te daré con mi pasión las blancas perlas de la mar y las estrellas como el sol, pondré yo cerca de ti. Yo sufro y lloro por tu amor y para mí la vida es cruel. Ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. Ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. El dolor que me domina y el pesar que siento, solo con tu amor soñando viviré contento. No quiero ya sufrir así, doy por siempre el corazón a cambio de este amor que en ti queda y yo en mi dolor. Vamos linda, te doy con todo el alma, los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul, cenarás el amor. Y que viva Juan, que así señor, y que viva nuestro castillo y cuando... vamos llegando a la parte final de este diálogo con Sandra Argudo aquí en este escenario que lo preparamos con muchísimo cariño para que lo visiten ustedes a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, vamos a ir despidiendo a Sandra. Y bueno, el mensaje para ese público maravilloso que cada día nos acompaña en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Claro que sí. El mensaje grande, pues, siempre va a ser que apoyen lo nuestro primero, que se unan a esa lucha que tenemos hoy en día los artistas ecuatorianos a rescatar nuestra cultura, nuestra música, que no le tomen a nuestra música solo, como suele decirse vulgarmente, para los chupes, sino que la admiren, que sientan aquellos poemas tan maravillosos que tienen, que ya no se hacen ahora, que se identifiquen con lo nuestro y que cuando salgan al exterior sepan que tenemos mucho para dar y ofrecer. Siempre la gente que está afuera, que ya no tiene la oportunidad de compartir lo que nosotros tenemos, admira o valora más lo nuestro. No esperemos estar fuera y lejos mucho tiempo de nuestro país para dar esa importancia, especialmente de compartir lo nuestro a la gente joven, a los niños, que se contagien desde muy pequeños para que no se pierda nuestra cultura. Ese es mi mensaje, que apoyen mi música, que siempre estaré ahí yo con todo el corazón brindando lo mejor para todos los que nos están escuchando. Bueno, Sandrita, vamos a decirte muchas gracias. Ha sido un honor el haber compartido contigo estos momentos. Yo creo que para el público también. Y vamos a despedir a Sandra con algo maravilloso que ella nos había mencionado ahora, que siempre el participar con todos los artistas de aquí de nuestro Ecuador, fuera de nuestro país, siempre sea un honor. Y sobre todo cuando haya una crítica que sea constructiva y cuando haya siempre ese deseo de hacer algo mejor. Exactamente. Gracias a ustedes por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.